Esto es espectáculo. Esto es el síndrome de las palabras. Es un tío que se estaba ahogando y el tío chillaba: socorro, que me ahogo. En eso que pasa un tío por la orilla le dio llore. Digo, que me ahogo. Digo, llore. Digo, ¿para qué quiere que llore? Digo, para que se desahogue, hombre. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras negras, palabras paraules de negro, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de el síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Esto es espectáculo. Bienvenidos al síndrome de las palabras, en plena descomposición de la capa de ozono y al despliegue de quillaje por las playas catalanas. Hoy os vamos a presentar la primera parte de una entrevista con alguien que ha sido y es uno de los pioneros de la polipoesía y la poesía fonética en general, desde hace un par de décadas. Estamos hablando de Javier Sabater, un poeta y escritor catalán con el cual estuvimos toda una tarde. Y bueno, esta va a ser la primera entrega, luego en la segunda vamos a intentar, entre otras cosas, difundir un poco de qué se trata todo esto de la polipoesía y de la poesía fonética, que en realidad tiene una extensa historia, no solo en Barcelona, sino en Italia, en algunas partes de España también, en Estados Unidos y en otros lugares. Cómo nace, cómo se fue recreando y adaptando a los diferentes contextos. Y bueno, creemos desde el síndrome de las palabras que este es un espacio como para difundir ese tipo de cosas, que en la cual participa un montón de gente que hace de su arte un estilo de vida. Ahí está el compromiso. A pesar de que llega el síndrome de agosto y que lo único que motiva es la birra del chiringuito, desde el síndrome de las palabras iniciamos con esta entrevista una serie de presentaciones a personajes que llevan una larga historia detrás. Y en clásicos de Smiths, la legendaria banda de Morrissey. Y sobre todo, relajaos, que bajo el sol de este programa estaréis a salvo de las canciones del verano. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Yeah. pasado con la plaga de medusa. Estaba en el agua, dándome un bañito, debajo del bikini, debajo del bikini, sentí un picorcito de mi casa gorrista. ¿Qué podía ser? Sentí un picorcito, sentí un picorcito, me enamoraré. Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza, que está contigo. Me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor. Me pica la pierna, me pica los labios, me pica la cabeza, quiero estar contigo. Me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor. Sofort Radio-Pika einzustellen, um die schmutzigen Ohren zu waschen und das Syndrom der Worte an, das Syndrom der Worte an, Syndrom der Worte an. Sensible en nuestro cuerpo, todos. Una parte más sensible que pueden ser los pezones, puede ser el cuello, puede ser el culo. ¡Oh, mierda! El síndrome de las pajorras. Pero si pudiese volver a la vida solo por un instante, ¿qué haría? Viviría una vida llena de obsesión, consumida por la lujuria. ¿En serio? Sí. El síndrome de las pajorras. Puede ser el culo. El síndrome de las pajorras. Una parte más sensible que pueden ser los pezones, puede ser el cuello, puede ser el culo. ¡Alza bien! ¿Debemos aprender sobre sexo a través de la televisión? ¿A través de una profesora? ¿Debemos? Seguro que debemos. Tan idiotas, tan imbéciles, tan inútiles, tan sosos, tan insulsos, tan mogólicos somos como para no saber que tenemos intuición, que existe el azar. ¿O debemos sintonizar este canal para aprender a tocar y ser tocado? Ella puede hacer la prueba, coméntale, sentada en el váter o cuando esté duchándose y demás, intentar pasar los dedos por la entrada de la vagina. Si nota que se cierra, es que ella ha aprendido esa respuesta de manera automática. Probablemente tendrá que aprender lo contrario, a relajarse, a abrir bien las piernas, etcétera, etcétera. El síndrome de las pajorras. El síndrome de las pajorras. ¿Cómo llamarías a esto? Vete. ¿Qué más?

No hay nada más patético sobre la faz de la tierra que ver las publicidades sobre recuperación capilar, donde la necedad del destino se enfrenta a los calvitos acomplejados. ¿Qué se puede esperar al ver eso? Solo una profunda depresión sin retorno. Nada es peor que un calvo con esperanza. Nada. Al pasado, e incluso a vidas anteriores, nos permite poner solución a problemas o bloqueos que atormentan nuestra vida presente. A través de la terapia psicobiológica de la doctora Clementina Lotzi, que acude al amor incondicional, podemos mejorar nuestra calidad de vida deshaciéndonos de problemas tales como la depresión, el insomnio, la gastritis o los dolores de huesos, entre muchas otras patologías. El síndrome de las palabras.